Tomar fotografías no es igual a ser un estratega en comunicación visual. Estudiar fotografía en la Corporación Universitaria Taller 5 es diferente porque es profesional. Aprendes con los mejores y los pioneros de la fotografía. Inscríbete a taller5.edu.co. Vigilado Mineducación. In the club, in the VIP, baby, I'm swaggin', I know how to get the party rockin'. Come on, I'm a ladies' man, so baby, I can't get a pretty thing out of them stockings. Plus, I got a feeling tonight is gonna be a good night, so maybe we can get the boots knockin'. Going out in the limousine, all around the world with my favorite girl in my cockpit. With her lips on my lips, trying to get a little kiss, and I only wish that she don't stop it. We gon' sip with Chris and get drunk with this before I hit the miss and start rockin'. Cause tonight's the night, we gon' have a good night, so baby, let's get the party rockin', come on. My favorite girl. Oh girl, you a open girl. Type of girl that'll stay faithful, girl. Even though you know you been girl. So we calling all of your friends tonight. What? Baby girl, it's your favorite night. What? Keep on rocking this. Yeah. So let's jump the gun and just have some fun. Sip coke, rum and get tipsy. Get smashed tonight and have a blast tonight. Until the whole club starts to get dizzy. If you drink, party and lose control. Drink Bacardi and sip Patron. Cause it's Saturday night and I don't wanna go home. So let's keep it going on. Saturday night, I feel the air is getting hot. Saturday night, baby. Thank you, baby. Y así está comenzando Miniteca FM. Primer programa, primera Miniteca del 2022. Primera Miniteca del 2022. Y aquí estamos arrancando hoy, sábado 8 de enero. Soy Alejandro Villalobos, voy a estar de disc jockey recordando nuestras fiestas, nuestros proms, nuestras noches de sábado. De viernes, de cualquier fiesta, esa de los ochentas, de los noventas, empezando el milenio, estamos de Miniteca FM. Yo espero que ustedes se encuentren bien. Mi amigo Cristian, que me está ayudando aquí a ponerme al aire, y estoy en vivo y en directo con todos nuestros oyentes. Y que la fiesta siga. Venimos enfiestados desde hace ya como dos semanas. Que siga la fiesta porque estamos de Miniteca FM. Like what? It's my life. So leave it, set me free. Pause that crap, I know it all. I got my own life, you got your own life. Leave your own life and set me free. Mind your business and leave my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop bugging me. Stop fighting me, stop killing me. It's my life, it's my life. It's my life. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people to run your business. Take a trip to kiss and press. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. This will not let you stay your love. To people and sort things out. Things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgive me, stop for dreaming. Stop forgive me, stop for seeing me. Stop fighting me, stop killing me. Stop telling me, stop seeing me. Stop forgive me, stop for dreaming. Stop forgive me, stop for seeing me. Stop fighting me, stop killing me. Stop telling me, stop seeing me. Aquí estamos. Miniteca, Miniteca FM, las 6 de la tarde, 8 minutos. Ochenteros, noventeros, de fiesta estamos en la FM. Hit the street. sweet. Lipstick red like cherry pop. Flaunt my booty, let it drop. I like the sound that rocks my hips. I like the beach and skinny dips. Aquí estamos en Miniteca FM, 6 de la tarde, 12 minutos. Nuestra primera Miniteca FM del 2022. Viviendo la fiesta de los 80, los 90 y una que otra coladita por ahí del 2000, 2002, 2004, 2005. Seguimos haciendo los robos en las fiestas. Aguántese que ya viene Quinito. You will learn the dirty section. On the floor we lose attention. I'm not shaky but real freaky. Come and get me, try to catch me. I'm not guilty, just damn sexy. Come and get me, try to catch me. 1, 2, 3, 4. Give me more, give me more. Come inside, shut the door. Give me more, give me more. Drop your clothes on the floor. Give me more, give me more. Let's get down, hit the score. Give me more, give me more. Solo estoy pensando en los que vienen en su carro regreso a Bogotá en un trancón bárbaro a esta hora de pronto. Hoy no. El lunes sí no quiero estar en un carro regresando a Bogotá. Aquí estamos de Miniteca FM y nos vamos, señoras y señores, con el baile, pero el baile de una fiesta noventera. El baile del suasua. Agarra a su pareja y no la dejes sola. Dale una vueltecita, brillando la baldosa. Que apaguito se siente. Sua, sua, sua. Ay, caramba. Sua, sua, sua. Ay, caramba. Sua, sua, sua. El baile de sua, sua, un baile de maravilla. El baile de sua, sua, un baile de maravilla. Menea la cintura como la prima mía. Date otra vueltecita, brillando bien la pista. Que apaguito se siente. Sua, sua, sua. Ay, caramba. Sua, sua, sua. Ay, caramba. así se baila. ¿El qué? Así se baila el fuá-fuá. Así se baila. ¿El qué? Así se baila el fuá-fuá. Y se divide el cuerpo, arriba no hace nada, y abajito se siente. Suá, suá, suá. Suá, suá, suá. Suá, suá, suá. Suá, suá, suá. Ustedes Miniteca FM con el baile del suá suá y todas las canciones que nos bailamos en nuestras fiestas ochenteras y noventeras. Y si hay que hablar de una con baile, suá, suá, suá, Rica Arena. Están oyendo la FM, sí, la FM, sino que estamos de Miniteca, de Miniteca FM. Cuando me dijiste que tú me querías, te fuiste pensando que yo te creía, te fuiste pensando que yo te creía. Esto era mentira tuya, esto era mentira tuya, esto era mentira tuya, esto era mentira tuya. ¡Sí! Falsas tus caricias, y falso tus besos, falsas tus caricias, y falso tus besos, falsas tus palabras. Tu amor no es sincero, falsas tus palabras cuando decían te amo. Vea, y ya a las 6:23, aquí andamos en los 94.9 de pura miniteca ochentera y noventera. Estaba yo diciendo que los que regresan a Bogotá, pues me están diciendo que nos están oyendo y enfiestados ya en Tabio, un parche de cuarentones y cincuentones. Eso está bien, ahí están bien. Ah, para eso estamos hoy acá. Your body groove, and now my niggas will be grooving till they see you getting it. Look on me, I get your body moving. Ain't nothing to but let your body do it. Look on me, I get your body grooving. Don't you ever let nobody tell you you can't get on down. Cuando calienta el sol. Estamos aquí en Miniteca FM. 6:28, está volando ya la tarde. Así está calentando la noche en la FM, porque estamos en Miniteca FM. We'll be right back. Demasiado buena esta versión. Esto a mí me sabe a fiesta de 15 años en los 80. Me sabe a bazar de colegio. Y de eso se trata nuestro programa los sábados a esta hora. Ya son las 6:37. Estamos en plena Miniteca FM. Bueno, voy a poner esta versión de una canción que amamos en las fiestas proms de los 80s, de los 90s. No he oído, voy a decirle la verdad. Acabo de verla y dije, la voy a poner a ojo cerrado, a ver qué tal suena. Está como rockerita la original, pero es de la misma España. Ahí va, se fue. Yeah.

tiempo. Ese ritmo le gusta a todos y se baila así. Que lo baile del perro, que lo baile de lado, que lo baile bajado, que lo baile empujado, que lo baile como pides más, porque todos se están borotando. Lo baila la vieja y lo baila aquella señorita, y no es por figura analista, es porque está emocionadista. El baile del perro, que lo baile de lado, que lo baile bajado, que lo baile empujado, que lo baile como pides más, porque todos se están borotando. El baile del perro, consejos que yo no quiero ver, bailando esa niña como una mujer. A mí no sé si, no te pongas guapo. Ese chico le gusta todo y te baila así. Que el baile del perro, que lo baile de lado, que lo baile bajado, que lo baile empujado, que lo baile como pides más, porque todos están borotas. Tú lo baila la vieja y lo baila aquella señorita, y no es por figura analítica, es porque está emocionadista. El baile del perro, que lo baile de lado, que lo baile bajado, que lo baile empujado, que lo baile como pide el mambo, que todos están alborotando. El baile del perro, Están oyendo la FM, estamos en Miniteca FM. Hombre, no he anunciado esta hora, ya 6:49, y no he anunciado que también nos pueden contactar y escribirnos ya por el Twitter con el numeral Miniteca FM. Pero hay alguien que ya lo hizo y ahorita me puse a revisar. No puede ser, vea lo que me pidieron. Me decían, Villalobos, usted esa canción la ponía en las fiestas, en el Salón Rojo del Tequendama. En lo que viene siendo la hora loca. La hora loca era toda la noche, ¿no? Ahí está Xuxa. Óigame, ya saben, numeral Miniteca FM, con la letra T y la letra K. Miniteca FM, y ahí nos van contando qué vamos a poner y con qué nos enfiestamos. Bye. de Xuxa a Natusha. Pues, musicalmente otro cuento, pero con el Usha, ahí va. Estamos de Miniteca FM, fiestas de los 80s, 90s. Y acá está su DJ Villalobos. Mira, si hay que hacer algún a domicilio, me avisan, ¿no? Me escriben por el Instagram, lo que sea. Hoy te tengo que hablar y me vas a escuchar. Qué tan bajo llegaste con tus intenciones de niño fatal. Eres sucio sin miedo, no respetas el juego. La vida. Uy, ¿se acuerdan de? Uy, esto lo poníamos en las fiestas y esto era pogueo automático. Incluso con las del femenino enloquecían bailando Mala Vida. Estamos en Miniteca FM. Mala vida, Cádiz se la trame. porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, tan a mí, a corazón está sufriendo, tan a mí, por favor. Sufriendo, malnutrición me está dando. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando. El refrescante y delicioso sabor de Postobón Aqua en la presentación de 1.5 litros por solo 3 mil pesos en sus tres sabores: frutos rojos, frutos verdes y frutos cítricos, endulzada con stevia, ligeramente.